Nocturno mayor. Oh noche, andando testifica nostalgias, fatigas, situaciones. Llévame con el ástil de tu luna hasta el preciso límite donde bogan honduras como mágicas sondas, como mágicas noches, oh perdida del sueño.